Bienvenidos a Punto Película, el show donde te traeremos nuestras impresiones sobre nuevos estrenos, clásicos, avances y demás noticias del séptimo arte. Mi nombre es Guiomar. Mi nombre es Julio. Y en esta entrega te traeremos la reseña sin revelaciones de la película de Wolverine. ¿En qué consiste la película? Para comenzar, la película trata sobre Wolverine, o su nombre normal, Logan, que es un mutante, como ya todo el que ha visto las películas anteriores debe de conocer, el cual ya ha pasado por muchas situaciones negativas en su vida, ha pasado por muchas muertes, por muchas situaciones, se encuentra deprimido, tiene toda una vida luchando con muchos conflictos, y ahora ha perdido su camino. Ya no está tan enfocado en su vida, vamos a decir, de justicia, hasta que llega una persona que le ofrece la oportunidad de ir a Japón a encontrarse con una persona a la cual él conocía de hace muchísimos años, pero que tenía tiempo que no lo veía, y esta persona le ofrece una especie de regalo que lo lleva a una serie de situaciones y a volver a enfrentar tanto su carácter como su vida actual, y lo forza a enfrentarse nuevamente a situaciones a las cuales él quería evitar. Prácticamente a partir de ahí es que se desarrolla la historia de la película. Sí, básicamente muy poca gente, ya con lo mucho que se ha explotado la franquicia de los Hombres X, muy poca gente ya no conoce a Wolverine. Y básicamente es una película enfocada solo en él y que gira sobre la pérdida de una de sus principales capacidades como mutante, que es la regeneración instantánea que él tiene. Prácticamente instantánea. O sea, él tiene la capacidad de ser herido y de inmediato esa herida se cura. Y eso es lo que le ha permitido a él vivir tanto tiempo, porque Wolverine incluso, o sea, ha peleado en varias guerras ya. Y él se mantiene siempre joven y sí, siempre con vitalidad. Eso es su poder, ese es su principal poder mutante, de hecho. Y que fue lo que le permitió que él ya pues obtuviera las garras con el metal adamantium, que se le pudieron insertar debido a que él tenía la capacidad en su cuerpo de regenerarse instantáneamente o prontamente. Uh-huh. Y que le permitió a los que le metieron el adamantium hacer el experimento con él. Entonces la película gira sobre la pérdida de estabilidad de regeneración, y por eso es que su lema o su frase es que en su momento más vulnerable él es más peligroso, porque el regalo que le ofrece el japonés, que él una vez salvó, la propuesta que le hace es la de quitarle su poder y de permitirle a él ser mortal, porque de otra forma Logan puede vivir prácticamente hasta siempre si no sufre ya algo ya de fuerzas muy, muy, muy, muy mayores. Exactamente. Entonces, para él resulta algo que incluso le da de qué pensar, porque Logan ya ha tenido un pasado de demasiadas frustraciones, demasiados traumas. Él ha perdido mucha gente querida y pues entonces es algo que él por lo menos lo piensa. Exacto. ¿Qué te pareció la actuación de los personajes? Personalmente a mí me gustó mucho la actuación de Logan. Aunque no necesariamente en la película en sí, la trama de la película, le hace mucha justicia a lo que vendría siendo la trama general de la película, aunque la actuación de él haya sido muy buena. Sí, yo creo que la actuación de Logan fue muy buena. Yo en lo que es su papel de Wolverine, yo realmente creo que fue excelentemente bien escogido. Y en esta película él de verdad que hizo muy buen trabajo. Sí, realmente Hugh Jackman se... Por ejemplo, el físico, cuando estaba investigando, me enteré de que para esta película él hizo un entrenamiento físico muy, muy fuerte. Y por ejemplo, él se sometió a un régimen, a una dieta de deshidratación, donde él dejó de consumir agua o alimentos que tenían mucha agua por hasta 36 horas. Y cuentan que él se mareaba en las escenas Pero todo eso tuvo, eso fue algo, una devoción intensa hacia sus objetivos, que era estar lo más definido físicamente posible. Y realmente sí. Se ve, pueden ver ya en la página del grupo, puse una foto de él, de la actuación, donde se ve así. Yo creo que es el mejor físico que él ha demostrado en la pantalla grande. Sí, definitivamente. Y eso representa muy bien la dedicación que le dio a ese papel. Sí, ¿y los demás personajes qué te parecen? Bueno, en esta película que se desarrolló en un ambiente japonés, se vieron muchos novatos ahí actuando. Sí. Algunos hicieron un buen trabajo, otros... Sí, algunos hicieron... La mayoría de esos novatos hicieron un papel, digamos, regular. Pero puedo resaltar que un personaje que se llama Mariko, que van a ver que fue muy... principal dentro de la trama de la película. Fue su primera película. Que fue su primera película, yo cuento que ella lo hizo bien. Sí, hizo un buen trabajo realmente. Y digo que tiene futuro. De hecho, todos los novatos que estuvieron en la película, yo creo que la película fue un gran plus en su carrera. Ellos, aunque fueran algunos regulares, realmente yo creo que fue unos pasos hacia adelante en su carrera. Claro que sí. Claro, tenemos ya el otro veterano que fue el que hizo el papel del padre de Mariko. De Mariko, perdón. Se llama, vamos a ver, que el nombre en japonés que es un poquito complicado, Hiroyuki Sanada. Él hizo un muy buen trabajo y hizo el papel de Shingen, sí. El padre de Mariko. Para los que vean la película, hay una escena de acción en la que pelean él y Logan, que donde fue muy interesante. Fue muy buena realmente. En sí, la mayoría de los personajes hicieron su papel ahí, más o menos. Otro, hay personajes como el personaje Viper, que fue hecho por estos nombres raros, Estevlana Svetlana Shochenkova. Sí, ella es rusa, ¿será? Sí, debe de serlo. Ella realmente no fue como la gran cosa realmente, y creo que fue un papel que estuvo ahí como para poner a un mutante adicional, pero realmente no me llamó mucho la atención. Ya para, sí, para terminar. Me sorprendió que el personaje que hace de Jim Gray salió más de lo que yo esperaba en la película. Yo pensé que solamente iba a salir una vez, así como al principio, pero realmente salió mucho y fue un trabajo bien, sí. Nada del otro mundo. La película en sí, en general, o sea, no es algo del otro mundo tampoco. Es una película que probablemente los que son fans de cómics y eso la van a disfrutar mucho. Sí, se la recomiendo absolutamente a los que sean fans de cómics. Pero en general la película no es que... Sin dar muchos rodeos, yo le doy un 7 de 10 a la película. Exacto, yo, para mí es regular y yo le doy un 6.8 de 10. Pero para los que son los fans de los Hombres X, de cómics, personas que les guste mucho la ciencia ficción y la acción, ya ahí sí yo les recomiendo que la vayan a ver al cine. Para las otras personas, pueden esperar verla en la casa cuando la den en televisión o que alguien la lleve para alquilarla. Ya no es tanto el provecho que yo pienso que le van a ver, a sacar en el cine. La vimos en 3D, por cierto, y realmente el 3D no fue la gran cosa, ¿no? Sí, realmente el 3D no fue la gran cosa, como bien tú dices. Y por eso no lo recomiendo ver en el cine para ese tipo de... Ahora, una cosa que importante para los fans de los cómics, lo que le dan seguimiento a X-Men. Al final, no voy a decir qué, pero al final, después de los créditos, como tiende a suceder con las películas que son de Marvel, hay una escena adicional. Esta escena adicional es muy interesante, es muy buena, les recomiendo que esperen y que vean. Es muy interesante. Ahora mismo no les voy a decir de qué se trata, pero incluso esa escena fue la que hizo que yo, de 6 puntos y algo que yo le iba a dar, lo subiera a 7, realmente. Sí, coincidimos ahí. Para mí la mejor parte de la película fueron los flashbacks o las retrospectivas hacia la historia de Wolverine. Y algunas partes de acción, obviamente. Algunas escenas cómicas. Sí, una que otra escena cómica, una y otra que escena, digamos, romántica. Pero definitivamente esa escena de ahí después de los créditos fue una de las mejores, porque ya, bueno, pues dio muchas expectativas, nos dio muchas expectativas a nosotros y refleja una que va a haber una continuidad interesante de la franquicia de los Hombres X. Sí, definitivamente. Un poquito complicado para los creadores de la película el simple hecho de que uno diga que lo que pasó después de los créditos fue más interesante que muchas de las cosas que sucedieron durante la película, que sí. Normalmente debiera ser al revés. Pero nada, ese vendría siendo nuestra valoración de la película. Entendemos que realmente tuvo sus partes buenas y hubo otras partes que realmente no fueron tan... Pero en realidad, o sea, al que es fan de la película, de las películas de los Hombres X, le va a gustar. Exactamente. En resumen, a los que sean fanáticos de la película de los Hombres X, muy bien pueden ir a verla. A los que no, mejor verla en otro ambiente. No hay que ir al cine, mucho menos en 3D, que la están dando en 3D, nada más. Yo creo que ya la sacaron de 3D. Ah, bueno, pues... Pero... Si la están dando 2D, ya bueno, ya ahí ya es más equipo para que la vean. Sí, sí. Pero todo es cuidando, ¿verdad? Que no derrochen su dinero, ¿eh? Porque para que vayan a ver esta película en 3D, pero el 3D al final no sea nada. ¿Para qué van a verla entonces? Pero bueno, entonces, en resumen, esa es nuestra evaluación de la película. Ya hemos llegado al fin de nuestro episodio de la reseña sin revelaciones de la película de Wolverine. Si te gustó el show o el episodio en específico, por favor compártelo o hazte fan de la página en Facebook, facebook.com/.película, donde puedes ponerte al tanto de las nuevas entregas y noticias del show. Además, te invitamos a hacer cualquier comentario o recomendación de alguna otra película que desee que comentemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.